pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Y mi nombre es Marcos. Y hoy vamos a hablar de una banda que nos gusta mucho a nosotros, pero que básicamente a mí me gusta por influencia de Marcos. Claro, sí. Yo tengo mi doctorado hecho en esta banda. Sabe hasta el más mínimo detalle. Yo creo que sabe hasta la tintura que se pone la cantante en la cabeza. No, y la cantante es nada más ni nada menos que Deborah Harry. Y es por eso que estamos hablando, obviamente, de Blondie. Blondie se formó en el año 74 y estuvo activa ininterrumpidamente, si no me equivoco, hasta el 82. Y después, a mediados de los 90, en el 96, 98, se volvieron a reunir. Y lo que hicieron cuando volvieron fue primero unos recitales muy extraños en los que tocaban covers y temas que nunca más vieron la luz, y luego sacar este disco que es recordado sobre todo por su single María. Estamos hablando de No Exit, que creo que coincidimos los dos, no es el mejor disco de Blondie. No, pero lo queríamos rescatar. ¿Por qué lo queríamos rescatar, Marcos? Porque a pesar de que no es el disco número uno, ni el más exitoso, ni el más aclamado por la crítica, tiene muchos temas muy buenos y muy interesantes. Para mí es un disco que habla mucho de todo lo que pasó en la banda, en los miembros de la banda, en realidad, el tiempo que no estuvieron juntos. Pero sí, lleva mucho tiempo sobre la tierra porque ellos ya tienen entre 60 y 70 años. Sí, hoy justamente Debbie Harry cumple 70 años. Exacto, y quien también cumple años hoy es nuestro co-conductor estrella, Marcos Travaglia. Muchas gracias. Nadie te deseó feliz cumpleaños, nada más estaba diciendo que era tu cumpleaños. Este es el disco, No Exit, es el disco con el que volvieron. Y por eso nos pareció interesante escucharlo y compartirlo con ustedes y debatirlo, bueno, entre nosotros. De fondo estamos escuchando Divine y ahora vamos a escuchar Screaming Skin y después seguimos con más pop que estás en los cielos. Divine. escuchábamos Screaming Skin, una especie de reggae rock ska bastante furioso. Sí, a mí me hace acordar mucho a los Fabulosos Cadillacs. Tiene mucho esa onda. Que bueno, una de las cosas que hizo Debbie Harry mientras estuvo separado de Blondie es grabar con los Fabulosos Cadillacs. Una de las cosas más interesantes que tiene Blondie es su constante mezcla de géneros, que muchas veces le puede jugar a favor, pero me parece a mí que la mayoría de las veces le juega en contra. No, no, yo creo que muchas veces no lo hacen bien, pero lo perfeccionan. Bueno, no lo hacen bien es que le está jugando en contra. Claro, pero no la mayoría de las veces. De hecho, en el último disco no me acuerdo cómo se llama. ¿El Ghost of Downloads? Sí, el que tiene Mother. Panic of Girls. Panic of Girls. Ese disco, bueno, se van al carajo intentando ser modernos y les sale mal, me parece. No, para mí les sale mal cuando intentan hacer reggaetón. Pero los demás temas no me parecieron. La cumbia me parece que está bien. Pero así como dijimos, cumbia, reggaetón, también hacen hip hop, rock. Rock muy pesado a veces. Pop, que es lo básico, ¿no? Jazz, reggae, country, ritmos africanos. En este disco incluso también hay baladas medio ochentosas y colaboraciones con raperos. Sí, y una canción que tiene colaboraciones con raperos es la que le da título al disco. Un tema magnífico. Un tema horrible. Parece, de hecho, el video parece como una versión de 8 Mile, la película de Eminem, es anterior, pero con presupuesto de Ideame. Es anterior igual, ¿eh? Es una película, es una canción que usaron para una película. No me acuerdo bien. Pero nombre, es horrible, pero porque además tiene un coro gospel, como rapea ella. A ver, yo la amo profundamente, pero me parece que ahí le pifió. Pasa de todo en esa canción, sí. Pasa es como, de todo. Es un pastiche que no podés sacar. Es como que hay tantos géneros que ya es como una bola de cosas raras y que queda como el culo. Para mí queda muy buena, igual vamos a dejar que los oyentes decidan. Además de la canción No Exit, el disco lleva su título por una obra de teatro de Jean-Paul Sartre. O sea, Blondie retoma, tanto como Shakira, Blondie retoma a Sartre. Que es Sartre, gran influenciador en la música pop, sí, del siglo XX. A puertas cerradas. Y el concepto estético del disco, que son todas cámaras de seguridad y luces infrarrojas, francotiradores apuntando desde distintos lugares, hablan como de la exposición más extrema de la fama, de que el infierno en ese tipo de vida terminan siendo las demás personas. Es lo que sucede en A Puerta Cerrada. Igual a mí me hinchan toque las pelotas los que empiezan. Sí, como, ¡ay, qué horror! ¡Soy famoso! ¡Gano millones! ¡Déjenme en paz! A ver, sí, entiendo que ser una pija ir a comer y que cada 3 minutos alguien te diga, che, nos sacamos una foto. Pero hacer canciones en contra de la fama, no, a la única que no se la banco es a Britney. No hicieron, pero Britney porque tuvo la caída más fuerte. Pero no y aún así se pudo levantar. No muy bien porque no se puede mover mucho, pero se pudo levantar. Además, de esto retoman otra frase de Sartre que yo nunca pude verificar. Tal vez algún oyente de filosofía pueda aportar a la causa. Creemos que nuestro nicho de oyentes está en Buan. Que dentro del librito aparece en grande una frase que dice: nadie puede decir que no aguantamos 15 minutos. En referencia a los años anteriores y la vuelta que resultó ser exitosa, supongo. Pero bueno, vamos a escuchar No Exit y vemos qué es lo que pasa. No Exit es una canción que, como dijo Luciana, mezcla música clásica con rock, raperos, gospel y otras cosas así. Y es un dueto con Coolio, que es un rapero que tuvo bastante éxito en los 90s. Y para el video además se sumaron Wu-Tang Clan y otras bandas así por el estilo de raperos. Repito, un asco. Como 160 músicos arriba del escenario. Un asco. Y la letra, para mí, es muy lograda. Es una parábola entre la vida de un vampiro y la de un adicto a alguna sustancia. Y es muy, muy buena. Vamos a escucharla. Kill, laughing down the people will. With his eyes ablaze and his lips apart, he's gonna fill his cup with the love in your heart. And drink it up till the morning starts. Circulate the red light blisters, get the girls and get their sisters. Pinch him up and give him blisters, kiss him fierce with all his might forever. Then I got a call that said, wait, hold up, homie. You must be chipping. You can't be putting that sipping and whipping up in your pippin'. You better stand tall. Fool, you was born to ball. Took a little fall, and now you wanna end it all. You've been chasing dreams like a hound dog on the hunt. Take your place in the front, put your hand on the pump, and it's right in your grasp, man. I know they laughing, but you'll be laughing later, cause time's gonna get greater. You's a player, and when I say player, I mean player, cause your daddy and your uncle was a player. Entre 1982 y 1996, 97, 98, como dijimos, la banda estuvo separada, pero ellos no estuvieron inactivos. No, Debbie es como un ícono de la música, del arte en general, o sea, está en remeras, está en colaboraciones con otras bandas, estuvo en el cine. Sí, voy juntando todas las canciones que fueron grabando ellos con otros músicos y tengo como 200. Y entre ellos tenés a los fabulosos Cadillacs, que ya dijimos. También a Andy Summers de Police. A los Ramones, varias canciones y varios recitales junto a los Ramones. Cheap Trick, bandas de metal como alemanas, muy extrañas. Iggy Pop, Moby, Lily Allen, Fall Out Boy. Y siempre aparece alguna cosa extraña más. Canciones para videojuegos. Cosas extrañas, ¿no? ¿Y quién no le gustaría colaborar, tener de colaborador a Debbie Harry? Es que dicen que encima no cobra por participar en canciones de otras bandas. Yo la quiero como es una abuela copada. Sí. Porque ya está en edad de abuela, ¿no? Y sí, tiene uno, cumplió 70 hoy. Tiene. Una vuelta leía una entrevista a Flavio Ciancarulo, creo, de los fabulosos Cadillacs. Y contaba de cómo habían grabado en Rey Azúcar con Debbie Harry. Y además el disco ese lo produjeron algunos miembros de Talking Heads. No puedo tomarle seriedad cuando se llama Rey Azúcar. Me viene Celia Cruz a la cabeza y no puedo prestar atención a nada más. Ay, Dios, esta chica. Yo solo quiero decir una cosa. Debbie Harry tiene 70 años a partir del día de hoy, por lo cual su movilidad dentro del escenario se ve reducida. Sí. Pero, a pesar de amarla incondicionalmente, Debbie Harry jamás se movió. Tiene la movilidad. Arriba del escenario tiene la movilidad de una babosa cuadripléjica. O sea, mueve un poquito de hombros y eso es todo lo que hace. Eso todo. Bueno, ahora sí. Antes depende, parece. Pero aparece cada tanto algún video. Ni sumamente merqueada era. No era. No era Axl Rose. Pero aparecen por ahí videos de los 70, de los 80, en los que está más zarpada arriba del escenario. Porque también estaba más zarpada de drogas. Probablemente. De hecho, pará, corregime si me equivoco. El acuerdo para volver a juntarse era que no consuman drogas. Que no consuman drogas, sí. Y hubo un quilombo con el baterista. No, con el tecladista. ¿El tecladista? Sí, igual hubo problema con todo. Según Chris Stein, el guitarrista de la banda, ellos son un poco de música que esconde una gran cantidad de juicios, una cosa por el estilo. ¿Cuál era el tema ese que el tecladista, si no me equivoco, lo había escrito y quería, y había un problema de derechos que no lo podían tocar? Era uno de los hits, no sé si era One Way or Another. No, la verdad que no sé. Igual esta información la tengo por otra conversación previa con vos, no es que estoy. No, el tecladista de los hits creo que compuso Atomic y habrá colaborado en alguna más. Compuso muchas canciones para ellos, pero no particularmente hits. María, compuso María. Bueno, ahí está. Eso. Compuso María, pero ellos siempre creo que tocan María. Igual es como de las que tendrían que ir retirando ya. No, ¿por qué? Y porque le sale como muy muy tranquilita. ¿No? ¡Tienen 70 años! ¿Qué crees? Y es que justamente no se puede lucir. Hay otro tema como Atomic que requiere que los agudos lleguen a niveles que te rompen los cristales de la casa. Tampoco llega a lograrlos. Pero el resto de la banda hace una performance tan fuerte y transformaron la canción en un tema de rock bastante intenso, que es excelente en vivo y es la canción que más moviliza en un recital, más allá de que ella no pueda cantar ni tres Unite. Qué tremendo. Pero bueno, nos va a pasar a todos. Ahora estamos escuchando Under the Gun, que es una canción escrita en homenaje a un músico que seguramente nadie conozca, que se llama Jeffrey Lee Pierce, que era el cantante de una banda post-punk que se llamaba The Gun Club. Él era el presidente del fan club de Blondie y se suicidó, y esta canción se trata sobre su suicidio. Como un chivo interesante es que voy a tirar que hay una serie de discos en homenaje a este señor, que son los Jeffrey Lee Pierce Session Project, que en los que participan, además de músicos de Blondie, Iggy Pop, Nick Cave, los Raybonettes y muchísimas bandas, y son excelentes, la verdad. También Sergio Rotman y Mimi Maura hicieron un homenaje acá en Argentina, que también se puede bajar, se llama El Fuego del Amor. Lo tiro porque la verdad es que a mí me sorprendió enterarme de estas cosas, de este tipo que tiene 1000 vistas en YouTube por ahí. A mí me mata que siempre los argentinos estamos metidos en alguna. En alguna estamos. En alguna estamos. Ahora vamos a escuchar una canción muy interesante del disco que se llama Boom Boom in the Zoom Zoom Room. Some heads can't make it on the road. Little flame sees. Con más pop que estás en los cielos. Recién escuchábamos Boom Boom in the Zoom Zoom Room, que es un tema que a mí me gusta. Tiene me encanta. Tono medio detectivesco, de película de detectives, con, qué sé yo, un aire medio de los 40. Está bueno. Sí, totalmente. Tiene además una letra que no se entiende demasiado de qué se trata. Jamás le presté atención a la letra. Y es como que te atrapa, además es una canción medio larga. Y es parte de la influencia que tuvo Debbie Harry después de cantar durante varios años, que lo sigue haciendo cada tanto con una banda de jazz que se llama The Jazz Passengers, que tiene un éxito moderado en Europa y Estados Unidos. Bueno, como decimos, Blondie es como, para mí, es como, tiene grandes hits. No sé si decir que son una máquina de hits, pero tiene muchos. Yo creo que, teniendo en cuenta el tiempo que duró la banda en su formación original, fueron una máquina de sacar hits. Entre el 78 y el 80 sacaron 4 discos, o sea, a razón de más de un disco, o sea, un disco cada menos de un año, cada 10 meses, ponele, cada 8 meses, y de cada uno de esos discos tuvo 3-4 hits. Entonces, es una sobreexplotación muy importante, muy importante creativa, y también de estar tocando y grabando todo el tiempo, ¿no? En el 82 sacaron el último disco de la formación original, que es muy distinto de todos los anteriores, que se llama The Hunter. Y igual creo que todos los discos son diferentes al anterior, como, sí. No se repiten. No, como mucho vuelven a explorar un ritmo. Que eso es como la parte impredecible de la banda, que tal vez un disco fue buenísimo y el siguiente es como, claro. ¿Qué te pasó? Bueno, el disco anterior al último, digamos, el anteúltimo, a mí me gustó. Pero cuando salió el siguiente, que tiene un cover de Relax Don't Do It de Frankie Goes to Hollywood en versión balada, yo horror, no podía creer. Horror. Yo no lo podía creer. Sobre todo porque es un tema que, como está, es excelente. Otro cover de Blondie que nunca voy a entender es The Tiger Is High. No entiendo por qué fue exitoso. Me parece que es como... tiene un, como una canción lavada, tiene gusto a nada. Tiene un poco de gusto a nada, pero es una canción muy muy muy amable. No sé, yo siento como una linda canción para el verano, para que te queme en la cabeza. Para una biopic de algún porrero. Sí, bueno, la versión original es... Bueno, Blondie hace muchos covers, muchísimos. Incluso creo que hay por lo menos un cover por disco. Por lo general suelen alejarse de las versiones originales, pero el original de Tidy High es absolutamente porrera. Como decía Marcos, sacaron muchos discos en pocos años, lo cual es bastante extraño porque en general las bandas se toman 3 años mínimo entre disco y disco. Claro, acá fue todo lo contrario. Parallel Lines lo produjeron en 3 meses. Y salió el mismo año que el disco anterior que habían grabado también ese mismo año, que es Plastic Letters. Y a mediados, fines del 79 salió el disco siguiente, y a principios del 80 salió el disco siguiente. Y eso generó toda una situación de desgaste entre los miembros de la banda, que llegaron a no poder verse. Y era todo un infierno porque eran todos drogadictos, ya pasaban, no tenían vacaciones, no tenían un día de descanso, daban 100 recitales, 200 recitales por año. El tema era que estaban apurados porque su manager los estaba estafando con un contrato basura que, según ha contado el bajista de la banda, les hizo firmar mientras estaban muy, muy, muy drogados. Claro, que a él lo echaron de la banda después de ese episodio, de que él no quería firmar y terminó yéndose de la banda. Por no drogarse o... No, por no querer firmar el contrato de este tipo que aparentemente sigue cobrando al día de hoy un porcentaje importante de, no solo de los discos que grabaron mientras él fue su manager, sino de los discos que están sacando ahora, un porcentaje de las entradas de los recitales. Igual me da la sensación de que Blondie, David Harry no... Bueno, todos los miembros de Blondie no se hicieron muy ricos. Es que el tema es que la banda facturó millones, cientos de millones en los 70 y 80, y mismo cuando volvieron. Pero este tipo terminó quedándose con todo, más que el ritmo de gastos que tenían ellos, los terminaron dejando en bancarrota. Bueno, yo en mi breve visita por Nueva York pasé por la puerta de lo que sería la casa, de lo que es la casa de David Harry en Nueva York, y era como... ¿Qué onda? Es un departamento común y corriente, ¿no? No se destacaba del resto, por decirlo de alguna forma. No, tal cual. Y no es que ella es modesta, sino que no tiene plata. No es que no tiene plata. Son tipos millonarios porque después del 82 que se separaron a la actualidad, todas sus canciones se usaron en películas, sacaron temas nuevos, las fueron pegando y ganaron plata de vuelta. Pasa que perdieron más de lo que tienen ahora, seguramente. Exacto. Y cuando volvieron, cuando se juntaron de nuevo, volvieron a tener problemas legales con el ex-manager y con los ex-miembros de la banda. Sí. Y siguen teniendo. Cada vez que van a sacar un disco aparece un juicio. Es un quilombo todo. Todo pasa por firmar contratos drogados. Todo, claro, por hacer las cosas con mucha droga encima. Pop, que estás en los cielos, recomienda no firmar nada drogado. Para si quieren tener una idea de las situaciones a las que llegan, está la inducción de la banda al Rock and Roll Hall of Fame, en la que uno de los ex miembros sube al escenario muy borracho y empieza a pedir que lo dejen tocar con la banda, y es una situación tremendamente incómoda, están todos con mucha cara de culo o que no saben manejar la situación. Shirley Manson parada ahí atrás que no sabe qué hacer. Pará. Un papelón. Esto, hablando de papelones de drogados o alcoholizados, ¿en qué fue? ¿Cuándo fue que Debbie Harry hizo esa presentación pedorra que se iba desarmando? En los 90. Que se iba desarmando a medida que iba pasando. Ni siquiera podía hacer el playback de lo dada vuelta que estaba. En los 90 hizo cosas muy terribles y cosas muy buenas. Pero por suerte... Mucha droga en los 90. Dios bendiga a YouTube, que está que todo para que podamos vivir esos momentos. Vamos que... a ir compartiendo todos estos videos hoy en el día de su cumpleaños. En relación a todos los problemas que tuvieron, el disco que siguió a No Exit, o sea, de no tener salida pasaron a un disco que se llama La Maldición de Blondie o The Curse of Blondie. Qué dramático todo, ¿no? Que es un disco mucho mejor que este. Y si quieren entrar en la banda, yo les recomiendo ir por acá porque es un disco que tiene por lo general o temas un poco reggae o un poco jazz y el resto rockeros. Y son. Es muy parejo y muy bien logrado. Escuchamos Nothing is Real But the Girl y después seguimos con más pop que estás en los cielos. Escuchábamos Nothing is real but the girl, nada es real excepto la chica. Casi una toma de posición contra las chupasangres que hablábamos en el bloque anterior. Así es, tal cual, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora con Blondie? Bueno, ellos ahora mismo están de gira. acaban de tocar con Morrissey en el Madison Square Garden. Y el año pasado sacaron un disco doble por el 40 aniversario de la banda. 40 aniversario, qué tremendo. Sí, te querés morir, supongo. Cuando mirás para atrás y tenés 40 años de carrera, que encima no es, para ellos no eran como 40 años, no es que, son 40 años de Blondie, digamos. David Harry, cuando arrancó con Blondie, tenía casi 30 años y ya hacía música desde antes. Peor es Cher, que tiene 60 años de carrera. 60 años de carrera. Para mí son 6 décadas. O sea, arrancó el tipo el año 59, pegó el último, el primer hit y bueno, no se explica, Cher. ¿Y qué pasó además? Vinieron a la Argentina, los dos conductores de Pop que Estás en los Cielos, tuvimos la desgracia de no haberlos visto por diferentes motivos y exigimos a los productores que las traigan antes de que se mueran o se retiren, que no debe pasar de este año. Claro, porque encima que queda, ¿no? Que venga David Harry en silla de ruedas. No. Además es una banda que suena muy bien en vivo. Como decíamos antes, ella no puede cantar con la misma agudeza y la misma potencia, pero siguen dando un muy buen show. Todos los músicos se complementan entre ellos, los 6 muy bien. Al final amamos a David Harry, pero le estuvimos pegando durante todo el programa. Como hacemos con todo, a todos los que bancamos les dimos duro. A nadie, o sea, no hay nadie a quien no le hubiésemos dado duro en este programa. Igual es interesante porque creo que es uno de los programas en los que más coincidimos. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Otra de las razones por las que los queremos ver en vivo es por los covers que hacen. Como por ejemplo Lights de Ellie Goulding y Break Your Heart de Tayo Cruz. Canciones de los Rolling, de los Beatles, mucho Beatles, mucho Beatles. Start de Me los Up. Doors, de los Doors. De, sí. De los Rolling. Y los hacen bien, no es como, qué sé yo. No, versiones muy interesantes. Brindy haciendo I Love Rock and Roll, que te querés morir. No, para nada. Incluso cuando Muse sacó Uprising, hubo medio una polémica sobre si había habido o no plagio, porque tiene el mismo ritmo que Call Me. Entonces lo que hicieron ellos fue incorporar durante toda la gira del año del quilombo, hacer como un mashup Call Me Uprising, y la banda tocaba Uprising pero ella cantaba Call Me, y está muy buena la versión. Pero volviendo a No Exit, este disco fue su vuelta al ruedo, por decirlo de alguna forma, aunque creemos que no hubiese sido nada sin el mega single que fue María. Así es la canción que todos deben querer escuchar porque es la que todos conocen, nadie debe haber conocido las anteriores. Excepto Marcos. Y algún otro que... Y por cierto, yo quiero tirar el dato que Marcos se manda mails con integrantes de Blondie. No tengo nada que decir al respecto. Son muy buena gente. En vivo, esta canción se la dedican, María, a todas las chicas y a todos los chicos que también quieren ser chicas. Muy gay friendly todo. Sí, y la letra de la canción se trata sobre justamente una chica, una girl next door, para usar un término bien americano, que te vuelve loco pero no te registra. Y la historia de nuestras vidas. Así es. Vamos a escucharla y de acá nos vamos a tomar una birra y comer una pizza para festejar mi cumpleaños. Así que termino el programa, cerramos con María. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y este fue el programa dedicado a Blondie y su disco No Exit. Chau. Chau. Go ahead. Porque ya había demasiados programas de rock.